Faltan pocas horas para retirarme. Faltan pocas horas para retirarme a los lindos brazos de mi Yananyahui, a los lindos brazos de mi Sunkusuwa. Mariposa y linda zarwina, su pucha y quien gusta ya huachka.